tiene vuelto, no. Hacer ego, me tíralo, tíralo, pásalo, písalo. Hacer ego, se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no. Hacer ego, entra mi flow, entra mi clan. Voz como Jackie Chan, que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, yo fui lo que te digo, people. El dinerito es el gobierno quien lo roba, chico. Habla tú, habla como si yo te fuera ajeno. Habla tú, habla política cochina, vemos, pero lo que tú esperas y te espera, desespera, verdad. Así que juega, juega por la cena verdadera. Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo. Todos los cuenteros, los que dicen verdad no son tantos. Dime cuántos y dónde los quiero. Dime cuánto les costó llegar. Y si son buenos, no es por nada, pero no dan ya. Nervios ni miedo, la mentira puede correr años. Tiene genios, eso no lo niego. Recordando los tiempos de antaño, solo puedo quitarme el sombrero. Lo que tengo es musicalidad. Viene de lejos, no es robado ni copiado, es más. Es heredado, es otra edad. Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo. Hacer ego, se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no. Hacer ego, písalo, hacer ego. Se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no. Hacer ego. Te lo advertí más de una vez que yo no entro en el juego. Dependen cienos mentirosos y embusteros viejos. Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo. Tremendo bla bla bla, tremendo guaguancó. Numerito. Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado. Ahora camina de lado.